Federica, has hablado de guerra de guerrillas. Yo creo que en cierta ocasión leí que Néstor Magno, el guerrillero anarquista ucraniano, se entrevistó en París con Durruti, cuando Néstor Magno ya estaba exiliado allí. Yo también he conocido a Néstor Magno en París. Bueno, es que quisiera dos cosas. Una, que me hablaras de Néstor Magno, y otra, ¿en qué momento se produce la ruptura, después del informe de Ángel Pestaña, que asistió al Congreso de la Tercera Internacional en Moscú? Aparte de esto, ¿en qué momento se produce la ruptura moral de los revolucionarios españoles con lo que fueron los revolucionarios rusos que construyeron el Estado soviético? ¿Fue cuando el hostigamiento de las masas campesinas ucranianas, después o antes? Fue casi simultáneo, es decir, influyeron mucho los informes que trajeron Pestaña a España y el grupo de obreros e intelectuales franceses que hicieron la primera visita a Rusia. Cuando se dieron cuenta de cómo funcionaba aquello, de la dictadura bolchevique y de la manera como eran eliminados la autonomía de los sindicatos y los soviets quedaban desertizados por el poder, dijeron, esto no es lo que pensábamos. Y se produjo una reacción de tipo internacional que explica el que nosotros, sobre todo bajo la influencia de Pestaña y de su experiencia rusa, acordáramos separarnos de la Tercera Internacional. Pero fue casi simultáneo, ¿eh? Influyó evidentemente el aplastamiento de la Ucrania revolucionaria, de los marinos de Kronstadt y todas las barbaridades que el poder, por la fatalidad del poder, iba haciendo en Rusia. Por eso que digo yo, por la fatalidad del poder. Porque ya pueden ser idealistas y revolucionarios los que toman el poder. Lo he dicho y lo repito mil veces. No son ellos los que toman el poder. Es el poder que los toma ellos. Y es el poder el que impone una lógica que va contra toda iniciativa y toda idea faccional, toda idea de revuelta y toda iniciativa. Entonces, ¿podrías hablarnos de tu entrevista con Néstor Magno? Oh, fue una entrevista, en fin, yo fui a, en 1933, creo, sí, por cuando de Casas Viejas. Fui a un meeting que se organizó en París, en el Teatro de la Renaissance, un meeting en el que hablamos Urbain Goyer, habló Henri Ner, habló Sebastián Faure, en fin, diferentes intelectuales franceses, y para el que fue invitado a la CNT me mandaron a mí a ese meeting. Y en aquel momento fue cuando vi a Magno, pero Magno era ya un hombre ya muy fatigado, murió tuberculoso, y claro, pues era la figura ideal del recuerdo que uno tenía del guerrillero, del hombre que había osado levantar Ucrania contra la dictadura centralista del poder comunista, del poder bolchevique, pero la comunicación era difícil porque además casi no hablaba francés y yo no conocía el ruso, pero en fin, fue la impresión, yo he guardado siempre, parece que aún lo veo, un hombre bajo, delgado, triste, como el buen eslavo, y que cuando le hacías alguna pregunta contestaba como podía, diciendo, hicimos lo que pudimos, pero el enemigo era más fuerte que nosotros.